Hace tiempo ya que se inventó el despertador. Y yo que vivo en mis sueños. Hace varios siglos que la luz se descubrió. Y yo contigo tengo. Y eres mi paz, mi realidad. Cifra, te quiero mucho más. Pa' mí la historia es lo de menos. Y esto es real, vida que va. Lo tengo todo cuando estás acá. Por ti me invento un orden nuevo. Vengo a decirte lo que siento, aunque me pierda en el intento. Que hay algo en ti que mueve mi universo. Vengo a dejarte la cabeza y el corazón envuelto en letras. Tú llegaste así y eres tema entre mis cuentos. Y eres luz de otro momento y tu amor ya sabe de eso. ¿Dónde quedó el tiempo en que pedíamos perdón? Quiero volver a rescatar lo que pasó. Y yo llevo tus ojos bien adentro.